Tuvo que ser en Jerez un día de primavera, cuando la luz se colaba por patinillos y rejas y zureaban palomas buscando la sombra fresca. Tuvo que ser en Jerez un día de primavera, cuando el color del clavel jugaba en la plazoleta con el rumor de la fuente y la brisa en la azotea, cuando un camborio de raza y nardo, verso y poeta, quiso subir a ese cielo que azuleaba querencias para saber por él mismo, sin que nadie le dijera, si es tan flamenca la virgen que vive por la plazuela. Y allá partió el Tito Antonio, con sus cosas, sus poemas, su gracejo inigualable, sus luces y su vivencia, jerezaneando copla y copleando duquelas. Y al llegar al mismo pie de aquella célica puerta, cuatro arcángeles gitanos se le plantan a su vera y le dicen: pasa, Antonio, que ya está aquí tu paquera, que anda desde esta mañana nerviosita, dando vueltas al saber que tú venías y por verte desespera. Viene con su amiga Lola, faraona de tu tierra, y entre las dos quieren darte la mejor de las sorpresas. Pasa, Antonio, esta es tu casa. Mira cómo se pelean por ser de las dos quien llegue la primerita a tu vera. Y Antonio Gallardo, rey de aquella bendita escena, pasó a un tablao de Jerez donde la nata y la crema de aquella gloria esperaba por ver a Antonio de cerca. Risa, llanto, algarabía, palmas, guitarra flamenca. Soñaban las bulerías con San Miguel, la plazuela, el arco de Santiago y la misma calle nueva. Y un gallardo, hecho de azúcar, de canela y hierbabuena, se desgranaba en saberes de la mejor quinta esencia, manteniéndome en un vilo a toda la concurrencia. Después se sirvió una copa de Jerez. Vaya faena, dijo Antonio, que tenía restringido el dulce néctar, pero Dios le dijo: bebe, que es mi sangre hecha mi tela. Dicho y hecho. Y don Antonio dejó chascar en la lengua la ambrosía que el maestro le ofrecía de sus venas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué jolgorio! ¡Bendito aquel fin de fiesta! ¡Qué lúcidas las palabras! ¡Qué ternura de poemas! ¡Qué pálpito de cantares! ¡Qué dechado de vivencias salieron por esos labios de Antonio, sin darse cuenta, formando allí el alboroto de la santa realeza que escuchaba al de Jerez con la boquita entreabierta! Parecía el paraíso un patio de la Cruz Vieja con geráneos de colores, su arriate y su maceta, y a los pies de un limonero, ¡ay, señor!, esa paquera cantando por villancico esas cosas de su tierra, mientras Antonio, sentado en una silla de Enea, daba fin a unos pestiños y unos roscos de canela que el torbellino de Lola amasó para la fiesta. Todo Jerez rezumaba por aquel jardín de estrellas. La calle Cantarería parecía una candela iluminando esa gloria tan divina y tan flamenca. Los querubines reían con sus cosas. ¡Ay! ¡Qué pena no haber estado allá arriba para embrujarse con ella! Tuvo que ser en Jerez un día de primavera, cuando el azahar tapiza la calle de Corredera y bajan los gorriones a beber del agua fresca de la fuente de la plaza y posarse en las almenas. Tuvo que ser en Jerez cuando un cabal, pura cepa, fino como el vino fino, de nardo y rosa morena, llegó a las puertas del cielo con toda su vida a cuestas a decirles que Jerez es algo más que una tierra donde bailan los corceles y y el alma se enseñorea y se canta cuando a uno le van pudiendo las penas. Porque siendo jerezano, llevas la gloria en tus venas.